Quiero cantarle a Zulema porque me pidió que la nombrara siempre. Ay, Zule, Zule, Zulemita, qué bonita sos. Te canto así, Zulema, solamente a ti. Cuando me duermo sueño que te canto siempre a ti. Zulema, Zulemita, qué bonita sos. Serás la novia sin distancia, vamos siempre así. Zulema, con ese nombre no lo olvidaré. Ay, Zulema, quiero tenerte cerca, acariciar tus manos que me dan mucho calor. Ay, Zulema, quiero que me comprendas que cuando estoy contigo me lleno yo de amor. Tenerte cerca, acariciar tus manos que me dan tu calor. Ay, Zulema, quiero que me comprendas que cuando estoy contigo me lleno yo de amor.